Viva la mañana. Don't give me that. Don't give me that. 19 de la mañana, 10 y 9. Sí, que quedó como 19 de la mañana, raro. Sí, es como el, sí, una hora nueva. Sí. Sí. Bueno, sí, no sería sí. Nueva, pues sería 20, si tenemos 24. Las 7 horas. De la tarde de la mañana sería. Sí, no podía andar. Sí, pero ¿sabe qué? Yo acabo de venir de lo de Machado Motors. Sí. Porque fui a buscar un casco. Perfecto. Me parece María, muy bien me que no andes regalando vidas. Sí. Me lo elogió tanto María el casco ayer que me lo encualichó. Entonces digo, tengo miedo que pase algo. Fui por lo de Derwin, ahí en Miguel Barreiro, casi Muñoz. Miré los cascos tan preciosos, la verdad. ¿Viste? Y creo que llegué ya vi que la moto tenía algún problemita. Creo que le voy a llamar ahora al 099-165-171 para que me la venga a buscar y me la revise porque tengo un tema, no sé si aquí o qué. Y son las 10 y yo creo que 11 y 10 está lista. Está bien, Machado. Te queda perfecto. Ya se viene el capitán Bittencourt. Este jueves 17 de febrero va a estar contándonos historias, leyendas urbanas, locales y de las de importadas. Y de las importadas. Sí, de las que no importan. Buenos días. Buenos días, Capi. Preséntese. Y sí, bueno, pará, vamos con... Sí, con mi presentación, por favor. Con tu presentación. Con ustedes, el capitán Bittencourt. Era muy bueno contando historias. No grite mucho que se satura. Buenos días, capitán, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos? Era muy bueno contando historias. Algo de historias. Pero no vinimos para escucharlo cantar. Sí, no, ¿sabés? Vinimos vengo a que nos cuente. Porque le vendí una guitarra a mi amigo Nils. Se la regaló una guitarra, sí, prácticamente. Muy barata se la vendí. Sí. Y en cuotas. Que Dios te lo pague. Sí. Que Dios me lo pague, no. Se la vendí en cuotas, la eléctrica. Hoy vamos a hablar de leyendas y mitos. Leyendas populares y mitos. Leyendas urbanas y las de otras, las rurales. Ahí va, me encantó. Bueno, cuando quiera, Capi. Sí, arranco. Las leyendas y los mitos. A diferencia de la historia que aprendemos en los libros, que cada vez hay menos en las casas. Uh-huh. Antes yo iba a la casa de un amigo, alguien iba a mi casa y todos los libros. Yo ahora no sé en qué estudian, cómo hacen para estudiar los guris. Bueno, pero a diferencia de esa historia que aprendimos de los libros, las leyendas populares y los mitos surgen de las vivencias. Teñidas de miedos y de contradicciones, historias mágicas, anécdotas, fantasías, son las voces del tiempo. De tiempos inmemoriales, con toda una carga de fascinación y misterio, historias contadas por los tíos, por los abuelos, por los vecinos, por los amigos, en una esquina, en un fogón, en un asado, en un bar. En el cordón de una vereda. Exactamente. ¡Wow! Se narran de voz en voz, desde épocas ancestrales, es lo que le llaman la tradición oral. A mí me gusta la versión original, pero... De hecho, Hotel California, versión original, es mi segundo tema favorito. Mirá, y es mi segundo solo de guitar favorito, los Eagles. Eagles, desde que soy niño los escucho. Uh-huh. Pero esta versión habla de una leyenda muy popular. A casa la noche, manejando el freeway. Hola, soy Sandra, y te invito a... Hola, Sandra. Tenés frío, Sandra, te voy a prestar un saquito o una bufanda. Por favor, y llévame en tu moto. ¿A tu casa te llevo? Sí, por favor. Está perfecto. Te vengo a buscar mañana. Che, qué vos, Baronés, tenés. ¿Cantás tango? El frío, me cayó el rocío en la espalda. Te agarró el problema de la garganta. Por favor, capitán. Sí, no, esta es la versión original de Hotel California. No tiene nada que ver con esto, ¿no? O sea, habla sobre la droga y cómo salir, lo difícil que puede ser salir de la droga. Uh-huh. Pero estos muchachos, los bandidos, hicieron una versión con una letra que habla de una leyenda muy popular que todos la hemos escuchado y creo que está entre mis tres leyendas favoritas. Y no solo eso, creo que son las tres leyendas más conocidas. Más populares. Más populares. Por ejemplo, y que siempre se cuentan en tercera persona. O sea, a mi tío le pasó, sí. A mi abuelo le pasó. A alguien muy cercano pasó. Claro, claro. Nunca le pasó, nunca dijo ni fui al baile de la Olimpia, se armó un lío y salí con una mina. Que es muy común decir, pa, la mina está muerta conmigo, viste, pero eso es otra historia. Bueno, resulta que se cuenta que un tipo... Modestia aparte. Es lo que una legión tengo. Che, vos sabés que el tipo, la historia, el tipo se baja del ómnibus en una parada enfrente al cementerio, conoce a una muchacha, hacía frío, la acompaña hasta la casa, le presta, algunos dicen una bufanda, otros dicen un saco, la deja... Y quedan de verse nuevamente a la noche siguiente en el mismo lugar. Pasan 2, 3, 4, 5 días. El muchacho le gustó la chica, pero no la ve. Y un día decide ir y golpear en la casa. La atiende una señora. Dice, ando buscando a Alicia, Ana, Patricia, el nombre que usted quiera. Y le dice, no, pero acá no vive esa muchacha. ¿Y por qué no vive? Si yo la traje hace 4 o 5 días atrás. No, ella murió. Y le muestra la foto y bueno, era una muchacha que había muerto. Y él va hasta el cementerio y encuentra en la tumba, unos dicen la bufanda, otros dicen el saco. Increíblemente, esta historia, que a mí me la contaron cuando era niño, un tío te la contó. Un tío. De 1843. Sí, vos sabés que una vez mi tío abuelo fue a un baile de campaña, ¿viste? ¿Sabés? Ahí no había ómnibus, ¿viste? Se fue a caballo con la mina. Yo qué sé, ¿viste? En carretilla la llevó. Claro, ¿viste? Dale, capitán, por favor, que bueno, dale ritmo. Rompemos esto. Dale ritmo. Ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Esta historia es increíble porque se cuenta en toda América Latina. En España, en Italia, en Rumania, yo no sé cómo surgió, pero justamente así son las leyendas populares, ¿viste? En un momento son adoptadas. Claro, y surge en algún momento, andás a ver si pasó o no pasó, capaz que fue en la época de los vikingos, no sé, ¿viste? Y la se llevó en barco, pero se empezó a contar de voz en voz y llegó hasta el día de hoy, ¿viste? Raro que no hayan hecho una película sobre esto. Pero esta vez creo que si no es la leyenda popular más conocida y más contada, pega en el palo. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Acaba de llegar un mensaje diciendo que a una persona, esta persona que me mandó el mensaje, sí, dice que a su amigo le pasó esto. Oh. Así, con esas palabras. Mirá. Me dijo, por favor, no digas el nombre, pero a mi amigo le pasó exactamente. ¿Conoció a una muchacha? Una persona, la acompañó y resulta que esta persona no era de este plano. Ah, mirá. La verdad que yo me pongo... No, te estoy hablando en serio. No, yo no tengo por qué descargar. Estoy leyendo el mensaje en Sí, después lo voy a leer. Sí. Mirá, estaría bueno que se explayara, Más o menos sigue la idea de esta leyenda. Sí. Yo ni así con ni con las muertas tengo suerte. Pero bueno, está, que eso lo hace. Por lo menos sí acompañame. Bueno, dele continuidad a la historia porque ya me perdí. Allí por la borda luego, amigo. Lo que pasa es que rompes el ambiente, claro, cuando... Bueno, pero ¿qué quieres? Hoy ando lento. Sí, porque no, el día se par me hizo mal. Hoy. Pero este Diego... Vamos arriba. La llorona del Parque Rivera. Esa también es famosa. ¿Tenemos una acá? ¿Eh? ¿Tenemos una acá en el parque? Bueno, dicen que acá en el Parque Rivera hay una historia sobre la niña que falleció ahogada. No sé si ustedes saben que murió una chiquilina, una niña. No estaba enterado. Bueno, sí, un domingo. Es diferente a la de la llorona. Un domingo andaba ella con el primo en bicicleta y estaba inundado, allí donde hay uno de los puentes. Sí. Y cayó y hay un remolino y falleció la niña. Y me han contado, porque viste que en el Parque Rivera la barra se junta, los fines de semana y todo, ¿viste? No sé si ahora se puede hacer. Y dicen que la han visto. Que la han visto en la zona, atrás de los árboles. El Parque Rivera es muy especial, porque si bien la parte que uno va y estaciona y se pone a tomar atrás, sin control, sí, es una cosa, cuando cae el sol, la parte de atrás del parque es lúgubre. Cambia la energía. Es lúgubre. Y se vuelve muy pesado. Porque está el convento al lado. Y en el convento se ha suicidado mucha gente, ¿viste? Allí desde el puente se tiraron unos cuantos. Mirá, el tema de la llorona del Parque Rivera es increíble, ¿no? Porque se dice, pues yo estuve investigando en su momento. Ajá. Porque un amigo fue varias noches con su esposa, la esposa falleció. Llevaron cámaras, filmadoras, todo, no tuvieron la suerte de ver nada ni de escuchar nada. Pero se dice que esta historia tiene su origen en el México del siglo XVI. Wow. Que apareció una mujer por las calles en la Ciudad de México llorando supuestamente por la pérdida de sus niños. Pero increíblemente, antes de esa época, en la época prehispánica, en la época de los aztecas y toltecas, y se contaba esta historia. Por eso siempre es una mujer. Las bibliotecas. Sí. No, ya en esa época, por eso siempre es una mujer de pelo negro, lacio, porque, uh-huh. porque es india. Hay muchas variantes, ¿no? Ahí está también la Llorona del Parque Rodó. No, yo conozco. Bueno, estaba la del Parque. Del Parque Rodó, no. La del Parque Rivera de Montevideo. Sí, sí, sí. Eso sí, no, la del Parque Rivera. No, mi amigo fue el del Parque Rivera de Montevideo. Uh-huh. La protagonista siempre es una mujer de pelo largo, cabello negro, vestida de blanco, que aparece de noche en cruces de caminos o en lagos o en arroyos, uh-huh. llamando con llantos desgarradores y lamentos a sus hijos. Digo, este es un espectro que está, como yo te decía, ya es conocido desde otra época. Lo más uh-huh. increíble, hay una película malísima, de lo mismo que hicieron El Conjuro, yo la vi, pero es un desastre, pero es una historia que se cuenta en toda América Latina. El Melo, wow. Mirá, El Melo, yo escuché una historia similar cuando yo era escolar. Una compañera contó en clase, y todos los gurises saben cómo estaban, ¿no? Abatatado. Que la antes, madre... antes que continúes, sí. quiero. Si tenés alguna historia o alguna leyenda o algo que te contó tu tío, sí. 091-684-983, sí. compartila con nosotros. Yo te cuento una. Sí, por favor. Pasate por Flor y Alejo. Ah, sí. Sí, claro. ¿Dónde, ahí dónde no hay más? Ningún hay, cuento. Hay cerca de Siete Bocas, ahí en el puente. Que por ahí que encontrás una historia, pero no te va a importar porque sí. vas a estar deslumbrado con lo que hay en Flor y Alejo. A mí me pasó. Puedes algo. Conseguir desde ración para tu caballo, uh-huh. comida para tu perro, tu gato, aceite, dos tiempos, tres tiempos, ocho tiempos, el aceite sí, que quiera, el de cocina, el que desees. Flor y Alejo, enfrente a la tablada. Y podés ir de lunes a sábado de 8:30 a 13 o de 15 a 21 horas. ¿Qué mejor lugar para ir? Y ahí no es ningún cuento. Y ahí no es ningún cuento, es verdad. Por favor, capitán. Sigo. Bueno, vos mando un saludo que me pidieron acá, que Nancy está enferma y nos están escuchando Nancy. Karen Silva y Verónica Silva, que canta tango. Bueno, perfecto. Un saludo para ellos. Y un saludo para Julito Leone también, que está escuchando. Saludamos a todos. No, Julito Leone se mande está acordando la avena con una galletita en este momento. Sí, que mande mi coche, estamos con un hambre bárbara. Yo Julito hoy no, Leone no es mecánico, no es bizcochero. Que mande un tornillo. Un pistón que te manda. Bien. Sí, vos sabés que escuché esta historia en la escuela. Una muchacha, Zulema creo que era el nombre, una niña, va, contó la historia de que la madre trabajaba de noche, era enfermera. Iba allí por la zona del bosque y escuchó un llanto, un lamento. La mujer enfermera dijo, acá pasó algo, yo tengo que ayudar a alguien. Uh-huh. Y de pronto ve que una mujer entra en el agua. Y como estaba oscuro, después no la vio. Y lo que vio fue a un cine con sus polluelos. Decía mi compañera que la madre vio dos o tres veces. Y que ese cine con los polluelos era el alma de la mujer y de los... y de los hijos que habían muerto ahogados. Wow. Pero después me contaron una historia. No sé si usted conoce, tiene que conocer Villa Betania. Es increíble, uno va por allí, por la calle de Villa Betania. Esta es la calle que también está el fogón. Y ciudad, casas, todo, bárbaro. Hacés por el lado de Villa Betania 10 metros y es la jungla. Bueno, y allí me dijo un amigo, dice, mirá, acá, por acá cerca hay un pozo. Y hay una mujer que una vez enloqueció y mató a sus hijos en este pozo, los tiró. Y creo que tiene que ver un poco con esa historia que yo la escuché cuando era escolar. O sea que es increíble porque son mitos, leyendas, que se dan en todos lados, hasta el Melo. Acá en Melo tenemos la leyenda de la mujer de blanco. Voy a hablar recién, de eso. Soledad Vaz acaba de compartir, o sea, la letra de Rapadura de Osobuco, donde... Sí. Había una mujer de blanco en este. Sí, hay gente que la ha visto. Hay gente que la ha visto. Es increíble. ¿Vos sabés cuál es el ómnibus? Sí, perdón. Bien. ¿El barco que mete más miedo? El barco que mete más miedo. Sí. Buquebú. Se prestaba para este momento. Que haga el chiste del último pez. Muy bien. Va. Siga, capitán. Bueno, haga lo que pueda. Sigo. El lobizón. Wow. Después hablamos de la mujer de blanco. El lobizón es autóctono, es acá no, bien. No, nuestro. Es autóctono. Pero, no es autóctono. Bueno, pero que aunque si quiere, usted le parezca, pero el lobizón. ¿No es como dijo la palabra? El lobizón. ¿No es qué? Autóctono. Ah, muy bien. Sí. Me asusté por momento. Autóctono. Sí, autóctono. No, autóctono. Vos sabés que. Esto de que los hombres se conviertan en animales viene de época de los griegos, de los sumerios de antes de Cristo. Acá América llegó por nuestros antepasados europeos. Pero existen. Dos, o sea, hay dos tipos de lobizón. Lobizón es portugués, ¿no? Es del portugués. El lobisome también. En otros países se llama de otra manera. El lobizón europeo es aquel que muerde a una persona y la convierte en lobo. Claro, ajá, en Sudamérica los lobos se extinguieron hace mucho tiempo. Entonces acá se habla del séptimo hijo varón. Dicen que la séptima hija mujer es bruja. Pero también hay cuando llegaron los europeos, ya los indígenas tenían su propio lobizón. O sea que eran brujos, indígenas brujos, pero era diferente. Lograban entrar en el cuerpo, o sea, el alma del brujo, entraba en el cuerpo de un animal, que puede ser un pájaro, un perro, un ratón. Un ratón. Si el ratón era bravo, porque el brujo ahí se la quedaba, se lo morfaban enseguida. O sea que la historia del lobizón, viste, tiene muchas variantes, pero es algo que es increíble porque se conoce en toda América Latina, en Estados Unidos, el hombre lobo, en Europa, en la India, en el África. Mirá. Ahí se llama bravo, viste, porque si te parece no es un perro, es un león. ¿Quién era? Este era el Yaka Zulu, viste, que se convirtió en león y anda con hambre, viste, ¿sabés cómo tiene que rajar? Dice, acá es perro, por lo menos. Bueno, por favor, capitán, volvamos al trillo. Le tirás una piedra y se va, el lobizón. Volvamos al trillo del lobizón. Bueno, está, bueno, esa es otra de los mitos y leyendas. Digo, yo te diría que con la Llorona y la mina esta que vos la encontrás en el baile, la acompañás, esas son los tres mitos y leyendas más fuertes. Más fuertes, por lo menos acá no. Más fuerte, no le pida que me va a dejar sordo, que baje un poco el volumen. Sí, sigamos. Así que la señorita el lobizón, la señorita de la Llorona y la señorita que lo acompaña al cementerio. Esos son los tres. Sí, sino que ojo, no, pero acá dijeron, bueno, ¿qué les pasó a uno? ¿Qué les pasó? Yo no tengo por qué. Sí, no, este mensaje es real. Sí, sí. Bueno, ya. Pero antes de seguir, sí, vi que viniste en moto y yo creo que ya es hora de que tengas tu vehículo con cuatro ruedas. Ajá, sí, sí. Ya la tengo, Esquina Motors. Sí, te recomiendo que no anda. Entres a la página de La Esquina Motors, www.laesquinamotors.com. He visto fotos. O podés ir a Google Play o a App Store y te bajás la aplicación de La Esquina Motors para ver los ingresos, las condiciones de los vehículos. He visto la propaganda. Podés ir a Mata, Esquina del Pilar o en Ejido entre Saravia y Muniz y en 5 minutos seguro tenés el auto de tus sueños. Tenés la llave. Martí, así lo veo cada rato. Claro, Mata del Pilar cerca de casa. Veo cada rato. Sí, están los autos en exposición. Precioso. Sí. Te recomiendo que te bajes la aplicación o si no, visites la página de La Esquina Motors. Muy bien. Espectacular. Tan lindo venía. Anda con carrapeo. Mirá, hay una historia que se cuenta de Montevideo y lo que han visto Voces Anónimas. Yo he visto los capítulos y también me he leído los libros. Todo mentira. Sí, ¿sabés qué le ponen? Todo mentira. Versean. Todo mentira. El ateo gnóstico este me mata del programa. Todo mentira. Bueno, no, yo tengo una leyenda. Sí. Esta leyenda la vi hace 2 días en Facebook. Sí. Un camionero que viene por la ruta. Voy a hablar de eso también. ¿Sí? Diga, bueno, lo agregué a mis amigos porque me pareció una forma increíble de narrar una historia y de informar sobre todo. Sí. Donde el tipo viene, frena el camión, empieza a filmar y cruza a una estancia que está como tapiada, digamos, ¿no? Uh-huh. Está sellada a ventanas y puertas. Y el tipo dice que hace años que cruza, cada vez que va a cargar al puerto, cruza por ahí. Y que esa casa era de lo mejor que había visto cuando la veía habitada y llena de gente. Un parque al frente, una casa con un diseño brutal. Y dice, y con el paso del tiempo fue viendo que iba la gente ya estaba poco los fines de semana, era una pareja de argentinos que vivían ahí y notó que cada vez se venía más abajo. Uh-huh. Y que un día simplemente sellaron puertas y ventanas, hicieron muros, sellaron. Uh-huh. Muy bien. Un día fue a cargar al puerto y hablando con una persona que le había contratado para que lo ayudara, se pusieron a conversar y la persona conocía la historia de esa casa. Mm. Y le contó que en esa casa, todo esto narrado por él, filmando con su teléfono, una persona adulta, mayor, ninguna necesidad de mentir, con su trabajo, pero narrado de tal forma que era atrapante. Y él cuenta que en esa casa, los argentinos de esta pareja, un verano trajeron a su hija. Una casa gigante con piscina, con estacionamiento, con cochera, con 20 cuartos para invitados. Todo en abundancia, es un patio cerrado. Una mansión. Una mansión, literalmente una mansión. Un día viene esta pareja a pasar unas vacaciones ahí. Están unos días y se descuidan. y la niña se cae en la piscina y no se se enteran ellos hasta que ven que no está, la comienzan a buscar y la encuentran ya fallecida en la piscina. Ahí esta gente estuvo un par de días por el tema de los trámites y todo eso, y comenzaron a pasar cosas terribles adentro de esa casa. Ruidos, los juguetes que volaban, se desordenaban los cuartos. A tal punto que esta gente huyó. Simplemente cerró la casa y desapareció. Gente después de eso ha ido a dar una vuelta. Incluso en el video se ve... Las historias de las estancias son que increíbles. La naturaleza quiere ocultar lo que pasa en esa casa, porque la parte de atrás de la casa, que era como abierta, ahora se formó un muro de árboles, de vegetales, que no permiten ver nada para dentro de la casa. Mirá. Esta persona averiguó, esta persona le contó lo que había pasado, y él simplemente quiso narrar la historia, la información de esa estancia. ¿Y qué pasa? Cuando esta persona está filmando todo eso, que esto pasó hace 2 días, mirá, yo lo vi... ¿En dónde lo viste? ¿En YouTube? Te lo voy a pasar. Ah, vale. Esta persona filmando eso, en un momento registra una cosa que nadie se da cuenta hasta que alguien hace una captura y lo postea, lo comenta en el video de él. Mirá. Ahí fue increíble, de tener 700 vistas en 6 horas, al otro día tenía 15.000. ¿Qué se veía? Se ven una cara de una persona en un muro. Ajá. Y una niña en una ventana. O un niño. Bueno, sí. La cara en la ventana. Es parecida a la historia que yo te he contado acá del Parque Rivera. Esto pasó hace 2 días. ¿Viste? Parecida a la historia del Parque Rivera, que dicen que se ve a la niña detrás de los árboles. Sí, pero como es de noche es difícil sacar una foto, filmar, ¿viste? Uh-huh. Que se la ve detrás de los árboles a esta pequeñita que murió hace unos 10 años atrás, más o menos, ahogada. Sí, sí. Y bueno, las historias de las estancias. Escuchame. No, mirá, hablaba de Voces Anónimas. Hay un cuento sobre el águila de piedra de una casa que se dice que, bueno, muy conocida en un barrio de Montevideo, no sé cuál es el barrio, que hay un águila y se sienten ruidos raros y que se ha visto el águila volar. Y yo me acuerdo, a mí siempre me ha provocado cierto temor, no sé si es temor, las estatuas. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando era niño... íbamos a una casa, gente muy pudiente, y tenía los famosos enanitos del jardín. Y me acuerdo que mi amigo, éramos curices de 8 o 9 años, me decía, ¿vos sabés que esos enanitos corren? Y le decía el padre, ¿verdad que los enanitos de noche corren? Yo nunca supe si, no sé si era verdad, ¿viste? Pero lo cierto es que el gurí que dormía con los padres, y ninguno de nosotros iba de noche. Y yo desde eso como que le tengo a... Ahora no se ve tanto. Hay una casa así por la del Pilar Casimata que tiene enanitos. ¿Del Pilar? Sí, entre Mata y Navarrete. Cierto, sí. Pero ha pasado. Y a veces, viste, las estatuas... Y yo recuerdo que una de las cosas que me decía el gurí era, mirá, fíjate como que te están mirando, me decía, viste. Y bueno, entonces estas historias son muy comunes. Me puse a investigar, a leer. Y es muy común que la gente tenga este tipo de experiencias. La del águila esa, uh-huh, que cuentan en Voces Anónimas, que fue inclusive la policía, y que después tuvieron problemas porque dijeron que estaban borrachos, le dijo el comisario, porque huyeron, porque dijeron que vieron el águila volar. Y bueno, y mi amigo que decía que los enanitos corrían por el patio, viste, por el jardín. Son historias que, bueno, era un niño, yo qué sé, viste. No tengo por qué descreer tampoco de él, viste. Claro. Digo, después, bueno, los barcos fantasmas. ¿Vos sabés que Uruguay, aunque parezca insólito, es la costa uruguaya, es uno de los lugares donde existe uno de los cementerios de barcos más importantes en todo el mundo? No te puedo creer. Claro, porque vos fíjate que Montevideo era el puerto principal, uh-huh, de América del Sur. Cuando estudiamos en historia la guerra de puertos, era porque Buenos Aires quería ser el puerto principal y se elegía el puerto de Montevideo. Y bueno... Hay infinidad de barcos hundidos, inclusive, por ejemplo, Rocha, Maldonado, es nombre de bucaneros. O sea, eran tipos que venían, mataban el ganado en algunos casos, se lo llevaban. Y es impresionante la cantidad de barcos hundidos y la cantidad de barcos fantasmas. A mí me ha pasado de gente que me ha dicho, mirá, yo estuve en el Cabo Polonio, en Punta del Diablo, yo no sé, en Balizas. Y los pescadores cuentan historias. Pero estas son historias que se cuentan en todo el mundo, los barcos fantasmas. Que de pronto se ve un barco y desaparece. Aparece de la nada y desaparece. Generalmente son barcos de hace 300, 400, 500 años atrás, ¿viste? Uh-huh. Esa es otra de las historias que a mí particularmente Me la han contado gente de como tercero. Sí, mira, yo estuve en Cabo Polonio y un pescador me la contó. Uh-huh. Bueno, no sé, yo nunca estuve en Cabo Polonio y no he tenido esa suerte. Lo de la mujer de blanco a mí me contó un amigo. Y de mujer de blanco y de negro. Un amigo me contó una historia de la mujer de blanco y un amigo me contó de la historia de la mujer de negro. O sea, son siempre cosas diferentes. La de blanco generalmente es un espíritu bueno, la de negro todo lo contrario. Está asociado el color a... Sí, está asociado. Y en el caso de la mujer de negro, es un amigo que iba a un cumpleaños de 15 en el Remero, y cuando iba bajando por la Darío Silva, se le apareció una mujer de negro. Él rajó, ¿sabes cómo, no? Hizo una cuadra desesperado, mirando para atrás, y de pronto, cuando llega a la esquina allí donde termina la Darío Silva, la mujer estaba delante de él. Y lo de la mujer de blanco también se da. A mí me han dicho gente que vive... O sea, hasta hace 20 años atrás, prácticamente nadie vivía para abajo del cementerio, ¿viste? Uh-huh. No existía el barrio, lo que se conoce comúnmente como el barrio sur. Y hay gente que me ha dicho, pero no sé, que han visto una mujer de blanco andar por esa zona de la Guardia Nueva. Pero también son historias que se cuentan en todo el mundo y te la cuentan y uno no puede ni creer ni dejar de creer, ¿no? Lo que puedo hacer es mantenerla viva. Claro. Y contarla. Bueno, a la muerte mantenerla viva es medio bravo, pero está. Por Dios. Después están los espectros de la ruta. Esos son famosos, ¿viste? Los espectros de la ruta son famosos. Y ahí sí hay gente que me ha dicho. ¿Vos sabés? De que han visto cosas raras en la ruta, sobre todo de noche. Sobre todo de noche. Y hay muchas historias, ¿no? Generalmente se está asociado a personas que han fallecido en ese lugar. ¿Viste? Dicen, hay una historia de un contrabandista. Eso sí me lo contó. El tipo... Pero no, ¿te lo contó esta persona? Sí, me lo contó. El tipo contrabandista se metió por un camino vecinal. No había nada, no había casas, no había nada. Llovía, pero llovía fuerte, un frío escandaloso. Y de pronto vio que había una mujer en medio del camino. Y bueno, el tipo agarró y siguió de largo, ¿viste? No hubo vuelta. Y después hablando con otros contrabandistas, yo no sé, es el camino ese que agarran después de Aceguá. Los contrabandistas, yo no lo conozco, ¿viste? Pero es un camino paralelo, digamos, a la carretera Aceguá. Y sí, hablando con otros contrabandistas, le dijeron que sí, que aparecía una mujer y que supuestamente es un espectro porque ahí no es alguien que viva en esa zona. Y bueno, está, ¿viste? Son historias que te la cuentan, pero son historias que se repiten en todo el mundo. Porque claro, claramente, o sea, si una persona muere de forma trágica, por ahí el espíritu queda en el lugar, no trasciende, no llega a la luz. Y bueno, y están los casos de gente que dice que incluso pasan en el auto y después está... La persona queda atrás en la parte de atrás del auto o en el caballo. Se contaba antes la historia del gaucho que tenía de pronto el fantasma en el anca del caballo. En el anca. ¿Sabés cómo agarraba el gaucho y le daba al pingo, ¿no? Le daba como para que la tenga, ¿viste? Son historias que se cuentan, mitos y leyendas, que vaya a saber uno si son verdad o no. Pero se cuentan y todas las conocemos. Sí, historia de camioneros hay unas cuantas. Hay una que... Claro, que dice que, no recuerdo la ruta ahora, pero que es muy común, lo leí en el libro de Voces Anónimas, sí, donde la gente que viaja a esa hora, determinada hora de la madrugada, a las 3, digamos, ve una persona lastimada haciendo señales de que paren. Sí, autostop. Autostop. Sí. Entonces... Cuenta la leyenda que esta persona en realidad sufrió un accidente y lo que hace es tratar de que la gente baje la velocidad, sí, para que no se coma un banco de niebla que hay más adelante. Claro. Y no sufre, sí, un accidente. Sí. Si incluso la gente frena para tratar de ayudar, va a ver que no hay nadie. Y haciendo un par de metros más adelante va a ver que hay un... Sí. Hay una curva y un banco de niebla. O sea que hay una historia de... En un cruce de tren... dicen que si parás en ese lugar, te empujan el auto. Te empujan el auto, es cierto. Sí, lo vi. Incluso vi... Y quedan las manos, son manos de niños. Tiran una especie de talco para que queden... Y son manos de niños que... Niños que empujan el auto. Que empujan el auto porque iban en un ómnibus, y justamente el ómnibus, un ómnibus chiquito, esos bus pequeños... queda y el tren se lo lleva y mueren los niños. Y te empujan el auto. hacían la prueba, ponían el auto en el cruce. Sí. Y el auto se empezaba a mover y se quedaban las marquitas de las manos. Las marcas de las manos. Increíble, increíble. Increíble. Sí, bueno. Sí. De esas historias hay un montón. Es hora de una pequeña tanda y volvemos, Edgar. ¿Le parece? Sí, con música. Por favor. Viva la mañana.